una vida vacía y la mirada triste, fría. Has perdido la alegría y tu risa no existe. Presumes de valiente y fuerte, de tener contigo la suerte, y sin embargo lloras cuando nadie puede verte. Un ladrón robó tu amor, un ladrón, ladrón de amor, que en el corazón prisionero, aunque digas que no. Un ladrón robó tu amor, un ladrón, ladrón de amor, es el dueño de tus sueños, aunque digas que no. Si tiemblas de miedo cuando te pregunto sobre el asunto, te empeñas en negar lo que sabe el mundo. Presumes de valiente y fuerte, de tener contigo la suerte, y sin embargo lloras cuando nadie puede verte. Un ladrón robó tu amor, un ladrón, ladrón de amor, tiene el corazón prisionero, aunque digas que no. Un ladrón robó tu amor, un ladrón, ladrón de amor, es el dueño de tus sueños, aunque digas que no.